La Eucaristía. La última cena de nuestro Señor se condensa para nosotros en la vida de la Iglesia de una manera muy particular en la institución de la Sagrada Eucaristía. El Concilio Vaticano II insistió mucho en que la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana, que a ella se ordenan todos los sacramentos y todo el apostolado. El Papa Pablo VI, en la carta a los religiosos, les decía que el sagrario es el corazón de la comunidad religiosa. Y Juan Pablo II insiste extraordinariamente en el culto eucarístico, además de la participación en el sacrificio eucarístico. Es decir, el culto eucarístico como celebración eucarística. Y además, toda la vida eucarística fuera del horario de las misas, como dice el Papa, hasta llegar a decirnos que toda la vida espiritual ha de realizarse en clima de Eucaristía. Por eso, especialmente ahora en los ejercicios, pedimos al Señor gracia para poder entrar un poco en este gran misterio que es, sobre todo, un misterio de amor. Aquí más que en ningún otro aspecto se pueden aplicar las palabras de San Juan al comienzo de la última cena. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. En realidad, la Eucaristía es el extremo de amor del Señor. Acerca de la Eucaristía nos atenemos a esa división que es clásica y que el Papa, en la encíclica El Redentor del Hombre, ha presentado. Sacramento-sacrificio. Sacramento-presencia. Sacramento-comunión. Tomando la palabra sacramento en un sentido más genérico que el de los siete sacramentos. En ese sentido específico de los siete sacramentos sería propiamente el sacramento comunión. Tomando el sacramento como un signo sensible que produce la gracia de alguna manera, Cristo mismo es llamado el primer sacramento, el sacramento fontal, porque es un ser humano que nos da la gracia. Nos la da porque ha merecido toda la gracia como cabeza de la Iglesia. A su vez, la Iglesia es sacramento universal de salvación, porque significa ante el mundo la salvación. Invita a la salvación. Da la salvación a través de los sacramentos y de los medios de salvación. En este sentido, un poco más genérico, el Papa dice que la Eucaristía es sacramento-sacrificio. Sacramento comunión, sacramento presencia. Primero, sacramento sacrificio. La raíz de todo es el sacrificio, porque nuestra Eucaristía es la perpetuación del sacrificio de la cruz del Señor en el modo, en la forma de la última cena. Para comprender un poco esto del sacrificio, es necesario entrar en lo que es el fondo de nuestra fe cristiana, que es todo el Antiguo Testamento. Sabemos cómo se ofrecían sacrificios de animales, sobre todo, y podemos ver cómo describe los sacrificios eucarísticos el Levítico. Quien ofreciere un sacrificio pacífico, si lo ofrece de ganado mayor sin defecto, lo ofrecerá a Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima, la degollará a la entrada del tabernáculo, y los sacerdotes, hijos de Aarón, derramarán la sangre en torno del altar, en aquellos conductos que había en el mismo altar y que ya después, en el templo de Jerusalén, llevarán a lo que se llama el mar de bronce, donde se reunía toda la sangre de los sacrificios. De este sacrificio pacífico ofrecerá a Yahvé en combustión una parte. Quemarán esa parte los hijos de Aarón en el altar, sobre la leña encendida. Esta es la descripción genérica del sacrificio. Había sacrificios en los que los oferentes participaban de la víctima, y esto es fundamental para entender la Eucaristía como banquete del sacrificio. En el Éxodo, en el capítulo 12, se habla de la institución de la Pascua y de los ácimos, y se dice cómo se ha de comer el cordero pascual después de inmolado. Esto no era sólo en el mundo del Antiguo Testamento, también en el mundo grecorromano. San Pablo, en la primera carta a los romanos, en el capítulo 10, nos dice: «El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Mirad al Israel carnal. ¿No participan del altar los que comen de las víctimas?» Está respondiendo a un problema que le habían planteado los corintios sobre la participación en la carne ofrecida a los ídolos. Eran tantísimos los sacrificios que se ofrecían, tanta la carne que sobraba, porque una parte la recibía el sacerdote. Una pequeña parte quedaba ofrecida a Dios y se quemaba, como en el Antiguo Testamento. Pero, ¿y el resto? Sí, estaban los banquetes sagrados, en los que participaban los que ofrecían, algunos allegados y amigos, pero todavía quedaba muchísimo. Entonces, lo llevaban a los mercados, y los cristianos le dicen a San Pablo: «¿Qué hacemos? Mucha de esa carne que compramos en los mercados sabemos que ha sido ofrecida a los ídolos, pero no podemos distinguirla. ¿Vamos a dejar de comprar carne?» San Pablo les responde: «No, comprad carne y no os preocupéis de eso. Una cosa es comer en el banquete sagrado y otra cosa es comer esa carne que no sabéis siquiera si ha sido inmolada o no. No tengáis dificultad». En ese contexto, se ve claro hasta qué punto eran corrientes y frecuentísimos los banquetes sagrados de los sacrificios. Es el ambiente en el que va a nacer este gran misterio de la Eucaristía. Nuestro Señor ha celebrado la Pascua con los apóstoles. Ha comido la cena pascual. Y después de la cena pascual, los evangelios narran la institución de la Eucaristía. La narración de la Eucaristía de San Pablo, en su primera carta a los corintios, está escrita unos 25 años después de la muerte del Señor. Lo que había recibido lo anuncia San Pablo a los corintios y lo anuncia como una transmisión, es decir, como una cosa que hay que decirla exactamente como ha pasado. Esto es así y no se puede cambiar. Basándonos en todo esto, reconstruimos brevemente el hecho. El Señor, antes de nada, da gracias. Da gracias al Padre, bendice al Padre. Eso significa que Él espontáneamente habla al Padre. Pensemos que le dice, como tantas veces comenzaban ellos, dándole gracias por la creación: «Padre, te bendigo porque has creado el mundo. Has creado estos alimentos. Has elegido a tu pueblo». Y en ese contexto llega, quizás, aquella frase que tenemos en la promesa de la Eucaristía, en el capítulo sexto de San Juan: «Has enviado a tu Hijo, cuya carne se da en sacrificio para la vida del mundo». Viendo todo esto, comprendemos que a los apóstoles se les iba iluminando un interrogante que tenían desde el momento en que Jesús en Cafarnaún prometió la Eucaristía. Fue un momento decisivo, el más decisivo de su apostolado en seguimiento de Jesús. Cuando muchos se apartaron de Jesús porque les parecía imposible comer su carne y beber su sangre, porque les parecía un absurdo que les dijera eso, y por tanto Jesús se desacreditó ante ellos, el Señor les dijo a los 12: «¿Queréis marcharos también vosotros?». Es cuando San Pedro le dijo en nombre de todos: «Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído». Todo el capítulo sexto está estructurado sobre la fe. Jesús está hablando continuamente de la fe. Es la base de todo lo que va a proponer el Señor. «Nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios, el enviado de Dios». Pero ni San Pedro ni los demás podían entender qué significaba comer su carne y beber su sangre. Lo aceptan por fe. No se escandalizan del Señor, lo creen, pero no saben cómo. Ahí quedaba ese interrogante. Y en este momento, cuando ven que Jesús toma pan y empieza a bendecir al Padre de esa manera, y habla de su cuerpo que se entrega y que se da, y llega un momento en que el Señor, después de todo esto, les dice: «Y ahora, tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado por vosotros». Entonces se les cae la venda que tenían en los ojos, sin culpa de ellos, que no les dejaba entender qué quería decir Jesús con comer su cuerpo y beber su sangre. Él estaba delante de ellos vivo. Estaba hablando con ellos. Por tanto, no se trataba de matarlo, como habían pensado en Cafarnaún, como si se tratase de comer a bocados al Señor. No, no era eso. Ahora lo estaban viendo. Ahí está Jesús, y el mismo Jesús vivo les dice: «Comed mi carne». Pero es que Él ha hecho del pan su carne. El gran acto de fe que les pide el Señor es creer que el pan se ha convertido en su carne y que el vino se convierte en su sangre. Eso a los apóstoles les suponía una dificultad, digamos, normal, porque estaban tan acostumbrados a la eficacia de la palabra de Jesús que ahí no tenían ellos problema. Habían visto al Señor calmar el mar con una palabra. Le habían visto convertir el agua en vino. Le habían visto dar una voz grande y que un muerto, a los 4 días, saliera del sepulcro. La palabra del Señor para ellos lo hacía todo. Lo maravilloso es que ahora comprendían qué era comer la carne y beber la sangre. Y llega la copa y les dice lo mismo, añadiendo: «Esta es la sangre de la nueva y eterna alianza, sangre que se derrama para perdón de los pecados». Ya el ambiente solemne, la palabra de Jesús: «Cuerpo entregado por vosotros, remisión de pecados, sangre de la alianza». Todo esto para la mente judía no les podía sonar sino a un sacrificio. Se ve en la carta a los Hebreos, que explica cómo la nueva alianza se tenía que realizar con un sacrificio mucho más perfecto que la alianza antigua. Eso para ellos era claro. Entonces, nos encontramos con el hecho de que nuestro Señor está aquí ahora celebrando el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, y diciéndoles que participen en el banquete del sacrificio. Así lo tienen que entender ellos, y era verdad. Y después de esto añade el Señor: «Haced esto en memoria mía». Es la institución de la Eucaristía. La carta a los Hebreos, clara y repetidamente, y San Pablo en sus cartas, y San Pedro en su carta primera, nos dicen que no hay más que un sacrificio de Cristo, ofrecido una sola vez. Y a lo que la Sagrada Escritura llama el sacrificio de Cristo, es al sacrificio de la cruz. Entonces, la pregunta es: ¿cómo ahora se ha celebrado ya el sacrificio de la cruz si todavía no estamos en el Viernes Santo? Y si no se ha celebrado el sacrificio de la cruz, ¿cómo pueden ellos ya comer el cuerpo entregado y la sangre derramada? La solución que nos da la Iglesia, Pablo VI y Juan Pablo II la han expresado con una terminología actual, y responde a la primitiva terminología en la que ya se llamaba a la Eucaristía los misterios del Señor, en el sentido que decimos nosotros los sacramentos. Jesús ha realizado su sacrificio en misterio, en sacramento. Es el sacrificio del Viernes Santo, pero ahora en sacramento. ¿Por qué? Nuestro Señor no podía hacer que su muerte se perpetuara en el sentido de que perpetuamente le estuvieran matando. Eso era imposible. Una vez resucitado, no puede volver a morir. Por otra parte, el Señor quería que tuviéramos un sacrificio que ofrecer a Dios, como todas las religiones que conocemos lo han tenido. Nosotros, los cristianos, ya no podíamos tener sacrificio que ofrecer a Dios, una vez que Cristo mismo, Dios mismo, se había ofrecido en sacrificio en la verdad de su carne y de su sangre al Padre, porque junto a ese sacrificio, todo lo demás ya no significa nada. La única manera, sólo él pudo inventar esto, armonizar estos datos, era instituir la perpetuación de su único sacrificio, pero no en la forma del Calvario, que eso era imposible, sino en forma sacramental, en signo sensible, en misterio. Bajo las especies sacramentales del pan y vino están su cuerpo y su sangre como fruto de la conversión eucarística. Él está como víctima del sacrificio que es el de la cruz, y él es el que se ofrece ahora al Padre con el mismo ofrecimiento con que se ofrecerá en la cruz, y con este ofrecimiento se va a ofrecer a través de aquellos a los que les dice: «Perpetuad esto en memoria mía», a través de los siglos. Esto lo hace el Señor para que así podamos ofrecer su propio sacrificio, que es uno de los actos de más amor que ha podido tener el Señor. Primero porque perpetuar es la palabra que empleó el Vaticano II en el decreto sobre la Sagrada Liturgia. Perpetuar su muerte es perpetuar el acto supremo de amor suyo. Porque él dijo: «Nadie tiene más amor que el que muere por los amigos». Pero parece que es más que morir por nosotros, porque es como decirnos: «No me arrepiento de haber muerto por vosotros, y por eso perpetúo a lo largo de los siglos esta muerte que una vez realicé en el Calvario. La sigo perpetuando, a pesar de todas vuestras ingratitudes, de todos los pecados del mundo, porque os amo, y no me avergüenzo ni me arrepiento de haberlo hecho». Parece que esto es lo que se nos mete por los ojos al comprender un poco lo que es la perpetuación del sacrificio de la cruz. Es este el punto focal. Cristo Jesús se ha quedado con nosotros al instituir la Eucaristía, perpetuando su sacrificio. Él lo va a continuar realizando con la Iglesia hasta el fin del mundo, a través de estos que él ha ordenado entonces sacerdotes. «Haced esto en conmemoración mía». Y la Iglesia, como esposa de Cristo, la Iglesia somos todos nosotros. Nos unimos a este sacrificio y lo ofrecemos con Cristo, cada uno en su puesto, pero toda la Iglesia. La Iglesia es la que ofrece. Y es naturalmente Cristo, pues ¿quién va a ofrecer el sacrificio de Cristo sino Cristo? Pero Cristo por y con la Iglesia, su esposa. Ahí entra todo ese misterio de amor de que Cristo ha amado a su esposa, la Iglesia, y la une consigo, como dice San Pablo en la carta a los Efesios: «Como el marido que ama a su esposa, se ama a sí mismo». En Cristo Jesús, su esposa para él es como él mismo. Él ahora ofrece el sacrificio con su esposa, la Iglesia. Y en ese sentido, de verdad, la Iglesia ofrece a Dios el sacrificio de Cristo. Es pues Cristo en la Eucaristía que se da. Se da al Padre en reparación del pecado del mundo. Él lo ha dicho claramente: «Mi sangre derramada para remisión de los pecados, ofrecida al Padre en sacrificio». Y se da a nosotros porque por nosotros ha muerto para remisión de nuestros pecados. Y se da a nosotros en otro sentido, que es en el banquete de la Eucaristía. Es el sacrificio participado en el banquete. Segundo, sacramento comunión. Esta es la segunda parte, sacramento comunión. Esto no se daba en el Calvario. Por eso, para comprender la Eucaristía, no podemos ir en primer término al Calvario. Es tanta la diferencia aparente que no entendemos nada. Es tan diferente todo. En la Eucaristía no hay derramamiento de sangre. En la Eucaristía comemos el pan y el vino. En el Calvario hay derramamiento de sangre. No hay ni pan ni vino. No se come. Por eso es mucho mejor acudir al momento aquel de la vida de Jesús, cuando él dijo, «Haced esto en memoria mía». Esto es la institución de la Eucaristía. Lo que después hay que explicar lógicamente es que esto que ha hecho Jesús es el sacrificio del Calvario. Jesús dijo, «Tomad y comed, tomad y bebed». Y es lo que nos dice ahora a través de la Iglesia. «Comed mi carne, bebed mi sangre», como en la última cena. Pero no es banquete en sí mismo, separado. Es el banquete del sacrificio. Por eso, es mi cuerpo entregado, mi sangre derramada. Es la víctima del sacrificio. Comprendido así, se ve cómo Jesús, esencialmente en la Eucaristía, está dándosenos, y se nos da incluso a comer y a beber en la verdad de su carne y de su sangre. ¿Por qué ha querido el Señor esto? No podemos quizás pensar en otra solución, sino en que ha querido unirse con nosotros de todas las formas posibles. Y ha querido que nosotros nos unamos a Él lo más posible en la tierra. La Eucaristía, esencialmente, como comunión, es misterio de amor, de fusión, como la llamaban los padres griegos, porque les parecía poco todavía decir comunión. San Juan Crisóstomo pone el ejemplo de dos trozos de cera que se derriten, y dice él, «Una vez que se ha derretido la cera, y se fundan esos dos trozos que eran cera, pero ahora ya derretida, ya no se puede separar esa cera. Ya, ¿quién puede saber lo que viene de una y de otra? Ya es un solo líquido». Pues eso es lo que hace el Señor con nosotros en la comunión. Nos funde con Él. Por eso es el sacramento del amor. No hay dogma, me parece, más claramente expresado en la Sagrada Escritura y en la tradición de los padres que la verdad, la realidad del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Si este dogma se puede interpretar de otra manera, como mero símbolo, lo mejor es decir, nos hemos equivocado en toda la interpretación de todo el dogma católico, porque si hay dogma claramente expresado, es este, en esta verdad. San Ignacio de Antioquía, en el año 113, nos decía que los herejes que no creían que Jesús había tenido verdadero cuerpo en su vida, los famosos docetas, que no creían que Dios podía tomar un cuerpo material como el nuestro y sangre como la nuestra. Estos herejes se abstenían de la Eucaristía y añade, «porque no creen que es la carne que padeció en la cruz y que el Padre con su poder resucitó». Pero si es sacramento de amor, porque es unión con cada uno de nosotros, como dirá Jesús en la promesa de la Eucaristía, «como yo tengo la vida recibida del Padre, y vivo por el Padre, así el que me come a mí, vivirá por mí. Yo permanezco en él, y él en mí». Es una relación enteramente personal. Y a la vez es un sacramento de unión entre todos nosotros, que nos hace ser cuerpo de Cristo. Es otro de los aspectos maravillosos de la Eucaristía. Y como comentario de los padres, creo que no habrá otro texto eucarístico como este de San Pablo. Somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo, porque todos comemos del mismo pan de la Eucaristía. Y ahí vienen todas las aplicaciones de cómo la Eucaristía borra todas las diferencias sociales. Que la Eucaristía es la que une la Iglesia, que construye la Iglesia. Que la Eucaristía es donde nos encontramos unidos todos los hermanos. Para comulgar, el escrúpulo de si estaré del todo en gracia de Dios, si quizá he consentido en algún pensamiento, en algo que puede ofender al Señor, bien está si es escrúpulo razonable. Bien está que seamos delicados de conciencia, pero bien miradas las cosas, lo que más nos debía de preocupar es si con la Eucaristía no aumenta en nosotros el amor a los hermanos. porque la Eucaristía, como gracia específica, propia suya, tiene aumentar el amor a Cristo y el amor a los hermanos. Si esto es la gracia propia de este sacramento, ¿cómo es posible que comulgando todos los días no aumente el amor a nuestros hermanos, si es que no aumenta? Aquí aparece una vez más la importancia de «Este es mi mandamiento. Os doy un mandamiento nuevo». Es la herencia que nos ha dejado Jesús a última hora. Tercero, sacramento presencia. Y finalmente, el sacramento presencia. No es más que una aplicación lógica de lo que estamos diciendo. Veíamos ya en la cena. Nuestro Señor ha hecho del pan su cuerpo, como se expresan los santos padres antiguos. Ha cambiado, ha transformado. La Iglesia posteriormente nos dirá, con una palabra ya más técnica, se ha realizado la conversión del pan en cuerpo de Cristo, la transubstanciación. Supuesto esto, ya nuestro Señor no juega. Dios es la verdad. Una vez que el pan ha dejado de ser pan, ya no vuelve a ser pan. Mientras están las apariencias de pan, aquel pan consagrado es el cuerpo de Cristo, y el vino consagrado es la sangre de Cristo. Mientras dura la apariencia de vino o la apariencia de pan. Y este es el fundamento de la presencia permanente de Cristo en la Eucaristía. Es poco decir presencia. Es mucho más que una presencia real, porque es una presencia real singular, la de la Eucaristía. Para indicar esto, basta esta consideración. Nuestro Señor está presente de muchas maneras en su Iglesia. Pero a la Eucaristía la adoramos porque no es pan y no es vino. Es verdaderamente Cristo en persona, como le hubiéramos adorado en Palestina si le hubiéramos visto con la fe que ahora tenemos, como le adoraron los apóstoles, con la misma adoración de culto de la tría debido a Dios, porque es el cuerpo de Dios hecho hombre. Esto es lo que nos indica que hay un tipo de presencia totalmente singular en la Eucaristía. Las otras son presencias también reales, pero esta es un tipo único. Esto lo ha vivido la Iglesia desde el primer momento sin ningún problema. Ya en la relación más antigua que tenemos de la Eucaristía, la de San Justino, escrita nada menos que al emperador y al senado, se nos habla de la celebración de la Eucaristía del domingo, día en que todos los cristianos de Roma y de los alrededores se reunían para celebrar la Eucaristía, precisamente el domingo, para recordar la resurrección de Jesús. Dice San Justino, «Si algunos no han podido venir a la reunión, los que entre nosotros se llaman diáconos, llevan la Eucaristía a los que no han podido venir de la ciudad y de los alrededores». No se hacían ningún problema si los diáconos tardaban una hora o dos horas hasta que llegaban a las casas de aquellos cristianos. La Eucaristía no termina en el momento de la celebración eucarística. El pan eucarístico sigue siendo el cuerpo del Señor mientras puede parecer pan. Más tarde, Tertuliano, hacia el año 200, escribe un libro, un opúsculo que se titula A la esposa, para convencer a la mujer cristiana que no se case con paganos. Y una de las razones que le da Tertuliano es esta. ¿No ves que si te casas con un pagano, tu marido no te va a dejar ir a las reuniones cristianas que se celebran de noche? Ya vemos la idea ya tan antigua de esas vigilias nocturnas de los cristianos. Y añade, ¿o tú crees que tu marido va a ver con paciencia que te levantas muy pronto de la cama y antes que ningún otro alimento comes ese pan que ellos calumnian, que es el cuerpo del Señor? Por aquí sabemos indirectamente que la Iglesia les permitía a las mujeres cristianas casadas con paganos que tuvieran en casa la Eucaristía y que ellas mismas se comulgaran, y lo hacían en ayunas, antes, muy pronto, ya por la mañana. Esto nos dice con toda claridad que creían que la Eucaristía seguía siendo el cuerpo y sangre del Señor aun fuera del momento de la celebración eucarística, aunque pasaran días y días. Es todo consecuencia de este amor del Señor, y del hecho de que ha convertido ese pan en su cuerpo y en su sangre. Y eso ya está convertido para siempre, mientras pueda parecer pan y vino. En los primeros siglos no tenían el culto eucarístico como lo tenemos nosotros. No tenían una exposición del Santísimo, por ejemplo. No tenían esto. Ese culto empieza bastante pronto, pero no de esa manera. Sin embargo, podemos decir con toda verdad que la Eucaristía llenaba la vida de los cristianos más que la nuestra. Los cristianos tenían en casa, por lo menos durante mucho tiempo, y en muchas iglesias particulares, un arca, con lo que llamaban el Santo del Señor, o lo Santo del Señor, la Eucaristía. Llevaban en los viajes un paño de seda, la Eucaristía. La llevaban colgada al pecho. Después de recibir la comunión, tomaban una parte y la llevaban en el pecho. Como quien dice, no podían vivir sin la Eucaristía. Y realmente, esta frase expresa bien lo que vivían. La Eucaristía llenaba la vida de la Iglesia primera. Después vinieron estas otras formas de culto eucarístico, que también han sido maravillosas, y que dice muy bien el padre de Lubac. Si no han dado todo el fruto que debieran haber dado, es porque hemos hecho de la adoración eucarística y del culto eucarístico algo demasiado individual, sin caer en la cuenta de que en el sagrario está Cristo, víctima del sacrificio eucarístico, que nos está hablando de que nos hacemos todos un cuerpo con Él. Para recordar un poco esto de la presencia, podemos citar aquellas palabras de Santa Teresa de Jesús. Oigo a algunos que dicen que quisieran haber vivido en la tierra mientras andaba por ella Cristo, nuestro bien. Y yo me río, porque teniéndolo tan de veras como le tenemos en el Santísimo Sacramento, ¿qué más nos da? Pidamos a Nuestra Señora, nos consiga la gracia de venerar de tal modo los misterios del cuerpo y de la sangre de su Hijo, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de su sacrificio redentor. Textos que pueden ayudar para la oración. Mateo 26, 26 al 29. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 27.